A continuación escucharás un microprograma resumen dedicado a la situación extrema que viven Alfredo Tralcal, Pablo Trangol, Ariel Trangol y Benito Trangol, comuneros mapuche en prisión preventiva hace más de un año, acusados bajo la ley antiterrorista por el incendio de una iglesia evangélica en junio de 2016. Actualmente llevan más de 110 días en huelga de hambre, esperando alguna respuesta por parte del Estado chileno. Montado principalmente con audios aportados por familiares, vocerías y diversos medios de comunicación popular, este trabajo contiene datos e informaciones sobre las condiciones en que se encuentran los comuneros, además de todas las acciones que intentan mostrar lo que pasa. No buscamos la objetividad, queremos publicar y denunciar el accionar racista del gobierno y la justicia chilena, la violencia de carabineros y el silenciamiento intencionado por parte de los medios de comunicación comerciales. Iniciamos con el informe de salud declarado por miembros del Colegio Médico a 94 días de iniciada la huelga de hambre. Mi nombre es César Salazar, soy médico, miembro del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico y vine desde Santiago a evaluar a las cuatro personas que están hasta ahora en huelga de hambre en su día 94, en un ayuno prolongado hídrico, con alto riesgo de compromiso vital, de secuela neurológicas, cardiológicas, renales y digestivas, y por ser una situación de riesgo, el Colegio Médico quisiera realizar un seguimiento de forma tal de informar a las autoridades del riesgo en las cuales se encuentran estas cuatro personas, que son Alfredo Tralcal, Ariel, Benito y Pablo Trangol. Todos coinciden en que tienen una baja de peso significativa, mayor al 20% del peso corporal, y eso constituye una huelga de hambre de alto riesgo. Ellos refieren que están en huelga de hambre porque no tienen otras herramientas disponibles comunicacionales, de poder político, poder económico, de forma tal de hacer presente su protesta. En la literatura médica se le llama a estas huelgas de hambre como el arma de los impotentes, porque precisamente no hay otras herramientas de las cuales disponen, sobre todo en un contexto de una cárcel, va a ser patente la denuncia. En este caso, estas cuatro personas refieren una injusticia en torno al proceso judicial, que es particularmente en torno a la ley antiterrorista. El protocolo de Malta, la declaración de Malta, lo que plantea es que las huelgas de hambre son acciones legítimas por parte de las personas que deciden tomar esta forma de protesta. Eso quiere decir que el personal médico, aun cuando no le parezca esta decisión, debe respetar la autonomía de cada persona de decidir sobre su propio cuerpo y de tomar como una forma de protesta esta huelga de hambre. Alfredo Tralcal Coche, Pablo Trangol Galindo, Benito Trangol Galindo y Ariel Trangol Galindo se encuentran presos injustamente en la cárcel de Temuco, Chile, desde el 9 de junio de 2016, acusados de incendiar una iglesia con una sola prueba en su contra: la declaración de un testigo sin rostro descubierto que asegura haber visto una camioneta como la del lonco Alfredo Tralcal Coche cerca del incendio. Los comuneros fueron detenidos por un control de identidad de rutina por parte de carabineros cerca de su domicilio particular, alejado 10 kilómetros de la zona del incendio. Luego de un año privados de la libertad, sin pruebas en su contra, sin una condena firme ni una fecha razonable de juicio, el 7 de junio de 2017, los comuneros decidieron iniciar una huelga de hambre de carácter indefinido con las siguientes peticiones. 1. Juicio justo a un plazo razonable. 2. No a la aplicación de la ley antiterrorista 18.314. 3. No a la utilización de testigos sin rostro. 4. Libertad bajo el artículo 140. 5. Revocación de la medida cautelar de prisión preventiva. Mapu. 13 de septiembre de 2017, el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile, a petición del Instituto Nacional de Derechos Humanos y en virtud del convenio de colaboración que existe entre ambas instituciones, en conferencia de prensa informó los resultados de sus evaluaciones médicas sobre los comuneros en huelga de hambre, manifestando la grave situación física y neurológica en la que se encuentran tanto el lonco Alfredo Tracal, Benito Ariad y Pablo Tonco. Hay de un 18 a un 23% de pérdida de peso, daño renal, daño neurológico, pérdida de memoria, temblores y paranoia. Libertad a todas y todos los presos políticos mapuche. Walmapu libre. Libertad a toda y todos los presos políticos mapuche, Walmapu libre. Libertad a todas y todos los presos políticos mapuche, Walmapu libre. Libertad a todas y todos los presos políticos mapuche, Walmapu libre. Había más de 10 fieles en el interior, entre ellos niños, pero eso no fue impedimento. Desalojaron el templo y luego le prendieron fuego. El jueves en la noche, la región de la Araucanía fue víctima de un nuevo atentado. Esta vez, a la Iglesia Evangélica del Señor, ubicada en el Camino de Niágara, en la comuna de Padre Las Casas. Un grupo de encapuchados interrumpió el último culto y amenazaron a los fieles con armas de fuego para que salieran del lugar. Quebraron los vidrios. Entraron disparando al aire, después que dispararon al aire lo echaron para afuera y después ya cuando nos vieron que salimos para afuera se acercaron bien a nosotros con unas pistolas grandes, unas metralletas, no sé qué. No eran mapuche. Porque tenían la mitad de la cara cubierta, ¿no? Escuchamos dos disparos de mi casa, escuché dos disparos, no sé si eran sido al aire, no sabría decirlo. ¿Qué se imaginaron? Nosotros siempre pensábamos que iban a quemar la iglesia. ¿Cómo califican esto de hecho? Es terrorismo, porque entraron a la iglesia armados con gente adentro. Nosotros hemos compartido con la comunidad. Yo sé que la gente de la comunidad no es porque no eran personas mapuches las que hablaron adentro. El 15 de septiembre de 2017, los cuatro comuneros mapuche acusados de incendio terrorista en el llamado Caso Iglesias cumplieron 101 días en huelga de hambre. Ese día, familiares y grupos de apoyo viajaron a Santiago en busca de pronunciamiento y solución por parte del gobierno. Sin embargo, solo alcanzaron a dejar una carta con promesa de respuesta en las próximas dos semanas. Mari Compuché, yo soy Sonia, hermana de Benito, Pablo y Ariel Trangol Galindo. Nosotros intentamos llegar a la intendencia de Temuco, llegamos a la intendencia con una carta y no hubo respuesta, nos atendió el jefe de gabinete, don Freddy, y no tuvo respuesta y nos mandaron para acá, a Santiago, a hablar con el ministro del Interior. Y llegamos ayer acá con mi mamá y la familia del lonco Alfredo Tracal. Y fuimos hasta el ministro del Interior y no nos recibió él. Igual entregamos la carta e incluso fuimos a la moneda y tampoco nos recibió, igual dejamos la carta por oficina de parte. Y como no hemos tenido respuesta de parte de ellos, de parte del Estado, por eso nos tomamos hoy día la CONADI para presionar más al Estado y que nos dé una respuesta urgente porque mis hermanos están muriendo. Ayer mi hermano Benito tuvo otra crisis más, entonces, ¿qué es lo que espera la señora Bachelet? ¿Está esperando que se mueran mis hermanos para ahí poder volver a pedir disculpas al pueblo mapuche? Una disculpa totalmente falsa. La indiferencia del gobierno frente a la situación de riesgo vital de los comuneros derivó en manifestaciones para denunciar y mostrar a la opinión pública lo que estaba pasando. Ejemplo de esto fue la toma pacífica de la CONADI en Santiago, realizada la mañana del 15 de septiembre. En ese lugar fue convocado a un punto de prensa donde la lamien Patricia Neculpán conversó con los medios y dio lectura al comunicado público en el que responsabilizan al Estado chileno por la salud de los comuneros. A 101 días de huelga de hambre de nuestro hermano, el Estado chileno se ha desentendido, ha hecho caso omiso en dialogar y darle solución a la huelga en que están nuestros lamien. Los familiares de nuestro lamien llegaron a Santiago, la intendencia de la Araucanía les dijo, en Santiago les van a dar solución, viajen. Culpamos netamente y hacemos responsable al Estado chileno si alguno de nuestro lamien llegase a tener un desenlace fatal. La inoperancia, el fascismo, el racismo en contra de nuestro lamien, en contra del pueblo mapuche, ya pasó los límites. Acá hay 4 lamienes comuneros que están en huelga de hambre. Ellos están presentando fallas cardíacas. A esta altura, ya 101 días de huelga de hambre, no hay cuerpo ni corazón que lo resista. Es inhumano. Es inhumano en las condiciones que está nuestra gente, nuestros comuneros en este minuto, en huelga. Que nosotros estamos seguros, con la convicción de que ellos son inocentes. Si acá el tema es que se han presentado testigos sin rostro. Y acá hay gente que ha dicho, testigos, así que ellos no son. Pero ellos han hecho caso omiso. ¿Por qué? Porque son mapuches. Ese es el punto. Porque son mapuches. Entonces, como son mapuches, le aplicamos el máximo poder de la ley, que es aplicarle la ley antiterrorista. Yo sé que la gente de la comunidad no es porque no eran personas mapuches las que hablaron adentro. A partir de la declaración de Patricia, así como de otras vocerías y manifestaciones, empezaron a circular una serie de testimonios que muestran la discriminación hacia el pueblo mapuche por parte del gobierno y el sistema judicial, que insiste en utilizar la ley antiterrorista frente a una etnia preexistente. Aclaramos que varias organizaciones internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han criticado en diversas ocasiones al Estado chileno por el uso de esta ley. Es una ley que claramente discrimina en base a las características étnicas de la comunidad. Además, es una ley que tanto la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han condenado al Estado chileno de que no debe aplicarse en el caso de los comuneros mapuches, sobre todo porque limita garantías procesales fundamentales, como por ejemplo, amplía la facultad del Ministerio Público para perseguir la investigación del delito y permite que testigos encapuchados, a rostro encapuchado, presten declaración en juicio. Testigos que la defensa nunca llega a conocer su identidad. Por lo tanto, limita la garantía de un debido proceso. Más aún, aumenta las penas más allá de lo común. Entonces, en el fondo, lo que está haciendo el Estado es duplicar su máxima fuerza, sus máximas armas para imponer el Estado de Derecho contra las comunidades mapuches, que, como sabemos muchos, son las comunidades más pobres que hay en nuestro país. Entonces, nuevamente, el Estado ejerciendo violencia contra los más pobres. Y en ese sentido, por eso venimos a apoyar la lucha y esperemos que no haya desalojo todavía, porque creemos que las demandas son legítimas. Ellos fueron ayer, estuvimos con ellos en La Moneda y en el Ministerio del Interior, entregando una carta al Ministro del Interior y a la Presidenta. Ninguna autoridad fue capaz de recibirlos. Ellos están expresándole su preocupación por el estado de salud de los comuneros, que ya están, uno que ya está con daño irreparable, y la respuesta que tuvieron era que dentro de 2 semanas le iban a dar una respuesta. Entonces entenderá que es casi irrisorio, que se está jugando con la vida de las personas. Gustavo Alfonsi, de la Defensoría Popular, abogado de la Defensoría Popular. Pero los días siguieron pasando, así como los comunicados y las manifestaciones. El 18 de septiembre, Felipe Berríos, reconocido sacerdote jesuita, se hizo presente como mediador en este asunto. En compañía de representantes del Colegio Médico, revisaron el estado de salud de los comuneros y las demandas que sostienen la huelga de hambre. Yo vengo porque no me puedo negar, como cualquier chileno bien nacido, mato y sacerdote, a una invitación de 4 comuneros, que ellos tienen familias, son seres humanos, que están en una previsión preventiva, todavía ellos no han sido formalizados y llevan ya más de 100 días en una huelga de hambre que le puede tener consecuencias graves a sus vidas. Y por eso que estoy acá, para escucharlo y ver qué puedo hacer después, pero como persona no tengo ningún caso. Tienen la fuerza que tiene el pueblo mapuche, pero tiene la dignidad humana de una persona que ha estado encarcelado sin saber todavía, sin estar formalizado y sin tener el alimento adecuado. O sea, físicamente están débiles, pero moralmente con mucha fuerza, porque ellos declaran que son inocentes. Me contaron sus casos, su familia, gente de trabajo, muchos de ellos iban de temporero a Copiapó a trabajar. Uno de ellos nació hace poco, una niñita. A tres que son hermanos se les murió el papá cuando estaban detenidos, no pudieron ir al funeral. Entonces toda esa parte humana, conversé con ellos, también lo que ellos piensan ante lo que ellos sienten que es una injusticia. Y entonces es muy importante en estos casos escucharlo a ellos, escuchar también su punto de vista. La condición que ellos tienen es una condición particularmente avanzada de deterioro, tanto en el ámbito neurológico como en el ámbito de equilibrios internos, que son hidroelectrolíticos. Ya tienen síntomas, digamos, que son alarmantes para nosotros y que hacen que deban tomarse decisiones pronto, porque los tiempos son breves. O sea, no tenemos mucho más tiempo, digamos, para que se pueda resolver los problemas y ellos puedan finalmente dejar la huelga libre. Es un momento de tomar decisiones. No somos nosotros los llamados a tomar las decisiones tienen que tomarlas las autoridades. Como colegio médico hemos recomendado que la mejor forma de atenderlo sea trasladarlo al Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Es un lugar que ofrece la posibilidad de hacer mediaciones, tanto a nivel intercultural como de mediaciones de derechos humanos, que permitan, digamos, que ellos puedan mantener su huelga de hambre. Si es su decisión, eso debe ser respetado, pero también que se pueda velar por salvar lo más posible, digamos, su condición de salud y evitar un desenlace fatal. Primero, señalar que existe muchas convenciones internacionales que respaldan claramente que las huelgas de hambre son un derecho que está consagrado para las personas. Es decir, las personas pueden tomar este derecho y es un último recurso que las personas toman frente a situaciones, digamos, que ellos en su particular consideran como injustas, aunque no han tenido respuesta. Este es el caso de estos cuatro personas que nos han expresado claramente su situación, digamos, de sentirse en una situación de injusticia que los ha llevado a tomar una decisión y que ya llevan más de 100 días de huelga de hambre. El 20 de septiembre, al cumplirse 106 días de la huelga de hambre y ante la nula respuesta por parte de las autoridades, se hizo un llamado a radicalizar las manifestaciones y protestas para combatir la indiferencia frente a las demandas de los comuneros. Esta medida desesperada fue calificada como incitación a la violencia. Sin embargo, para quienes han sido testigos y víctimas de la represión contra el pueblo mapuche, es una opción válida, consecuencia directa de siglos de persecución y matanza. Cadenazo radial, tomas de edificios públicos, protestas en la calle, videos caseros y una serie de otras actividades comenzaron a hacerse frecuentes y necesarias. Al llamado que se genera desde este punto es en respuesta a lo que está sucediendo en Temuco. Ayer el subsecretario del Interior y también la Fiscalía Regional continuaron con la palabra de mantener la ley, aplicación de la ley antiterrorista, por lo cual hoy día en la mañana se hizo un comunicado público desde las afueras de la cárcel de Temuco, manifestándose de que los presos políticos que ya cumplen 108 días en huelga de hambre van a continuar con la protesta de alguna manera y hasta obtener el objetivo de dar de baja la ley antiterrorista. El llamado que se hizo también obviamente es empezar a radicalizar el movimiento, a tomar acciones de distintos puntos del Huarmapu para hacer presión al Estado y también para obtener un diálogo con el Ministerio del Interior. Ellos han manifestado que ellos han tenido un diálogo, sin embargo, ellos nunca se han sentado en la mesa junto a los familiares directos de los presos políticos. Y lo que ellos están solicitando desde el interior, desde la cárcel de Temuco, es tener un diálogo directo con el Ministerio del Interior para conversar acerca de lo que le están imputando y sobre todo hablar de la ley antiterrorista. de las acciones más destacadas en este proceso de radicalización fue la toma de la Catedral de Concepción, lugar donde se emitieron comunicados, puntos de prensa y se entregó información acerca del estado de los comuneros, los procesos de reivindicación y las demandas detrás de esta huelga de hambre. La toma ocurrió de manera pacífica y desde el Arzobispado de Concepción informaron que no pedirían el desalojo, más bien hicieron el llamado al gobierno para encontrar solución a la huelga. Esta es la toma efectiva de la Catedral de Concepción, que se lleva a cabo actualmente en apoyo a los presos políticos mapuche que actualmente cumplen 107 días en huelga de hambre. Hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno se ha presentado en el lugar. Simplemente se está haciendo oídos sordos a esta situación. Nuestros hermanos se encuentran muy delicados, en un estado muy crítico de salud. En el momento han presentado un gran deterioro y pueden quedar con graves secuelas. Hoy venimos a decir las demandas de nuestros hermanos que no han sido escuchadas por las autoridades de gobierno. El juicio justo en un plazo razonable, no a la aplicación de la ley antiterrorista, no a la utilización de testigos sin rostro, revocación a la medida cautelar en prisión preventiva. Hacemos el llamado a las autoridades Winca a escuchar las demandas de nuestros lamien como jóvenes. Exigimos que se respeten nuestras autoridades ancestrales, como los loncos, las machis, los huichafes, todos nuestros hermanos, los niños, las mujeres. En este momento también como el caso de la machi Francisca, que igual está presa. Ya no queremos que sigan violentando a nuestras comunidades, no queremos más maltrato a nuestros niños. Queremos seguir siendo libres. En esta parte la historia comienza a complicarse, principalmente por la reacción del gobierno y carabineros frente a las crecientes movilizaciones en apoyo a los huelguistas. El mismo día que aparecen en los medios las declaraciones de la vocera de gobierno, Paula Narváez, y del intendente subrogante de la Araucanía, Ricardo Chancerel, respecto a la huelga de hambre, en otros lugares de la Araucanía se llevó a cabo la detención de varios comuneros mapuche supuestamente vinculados a incendio de camiones. Todo esto bajo el rótulo de Operación Huracán. En una presentación casi de película se mostraron supuestas conversaciones telefónicas que incriminan a estos comuneros con la quema de camiones realizada hace algunas semanas. Obviamente esto pasó a ser el foco de la noticia. Nuevamente con los comuneros enviados a prisión y sin respetar presunción de inocencia o derecho alguno. Al cierre de este reporte, la huelga de hambre se extiende por 112 días y la represión en contra de protestas, manifestaciones y acciones públicas se hace cada vez más fuerte.